Estás escuchando Radio UI. En vivo a través de internet. Radio UI en vivo. Enviando su señal desde el plantel Américas de la Universidad Internacional. Ubicado en Avenida Américas 459, en la colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. Análisis de las corrientes de la luna. Muy buenas noches, nos encontramos en Radio UI con el programa Psicofilias. Este proyecto, su función principal es desmenuzar la problemática desde un punto de vista psicológico, que son problemas que nos atañen sin olvidar nuestra labor humanista, pero sobre todo de servicio. Con nosotros se encuentra lo que es el licenciado Gustavo Cruz Toscano, docente de la licenciatura en psicología, y el licenciado Aníbal Galván, docente de la licenciatura en ciencias de la comunicación. Y una servidora, Gabriela Anabel, estudiante de la carrera de psicología. Eleazar Tavares. ¿Crees en la homeopatía? Sí, un poco. ¿Sabes qué es la homeopatía? Sí, el tratamiento base de pastillas. No sé, usadas como con ingredientes, pues, que no son tan usuales en las farmacéuticas, ¿no? ¿Los típicos chochitos? Ah, eso, efectivamente, los chochitos o gotitas, ¿no? Yo creo que sí tiene algo en lo psicológico, tiene mucha... Cuando la gente se cree mucho una cosa, pues actúa un poco más favorable o perjudicial, no sé. Pero en sí, no creo que sea tan efectivo como la medicina clásica, pues. No funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete. Inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño. Que me ha subido la bilirrubina. Regresando, nos encontramos con la licenciada Elsa, de la cual hablaremos del tema de la homeopatía. Muy buenas noches. Muy buenas noches, licenciada. Bueno, iniciando con varias preguntas que por lo general nos hacemos respecto al tema de la homeopatía, me gustaría iniciar con la pregunta, ¿qué significa la homeopatía? Bueno, la homeopatía viene de Alemania, y significa homeo, igual o similar, y patos, patología. Eso es lo que significa homeopatía, a diferencia de la alopatía. La alopatía es lo diferente a la patología. Esa es la definición de homeopatía. Muchísimas gracias. Y retomando un poquito, ¿de dónde viene la homeopatía? La homeopatía viene de Europa, en específico de Alemania, de un pueblito de Alemania que se llama Meissen. De allá viene la homeopatía, es europea. es una corriente europea. ¿Hace mucho que surgió lo que es la homeopatía? Sí, ya tiene bastante tiempo, ya tiene muchos años. Y es en el siglo, viene a partir del siglo XIX, entonces ya tiene bastante tiempo. ¿Y qué diferencia hay lo que es entre lo que es homeopatía y lo que es el naturismo? Que por lo general nos hacemos mucho lo que es esta pregunta. Mira, la homeopatía en sí viene de cosas naturales, de tanto de plantas, de rocas, de cosas naturales. Y el naturismo también viene, por la palabra lo dice, naturismo, pero a diferencia de la homeopatía, la homeopatía se dinamiza. Hay un proceso de dinamización que forman los laboratorios y que lo mandan a las farmacias homeopáticas y ahí ya lo compras en forma de gotitas. Y bueno, por lo general en todas las corrientes siempre hay lo que es el padre o quién fue lo que es el iniciador. Lo que es en la homeopatía, ¿quién fue el iniciador? ¿Quién es el padre de la homeopatía? Ah, sí, mira, en este caso el padre de la homeopatía se llama Hahnemann, Samuel Hahnemann. Y él también es de Alemania y él fue el creador de la homeopatía. Y lo que son los medicamentos que se utilizan, ¿son conforme a la naturaleza o de dónde se extraen principalmente o cuáles de dónde vienen principalmente? Puede venir de la homeopatía, puede venir de diferentes partes, puede venir de plantas, puede venir de animales, puede venir de secreciones, sí, así es, de secreciones. Puede venir de piedras, puede venir del sol, de la luna. ¿Por qué? Porque es energía. También existe en la homeopatía la llamada tintura. La tintura viene siendo algo parecido a lo que es el naturismo, porque es el extracto de la planta. De ahí viene la homeopatía. Esa es la manera de lo que se agarra, de donde se agarra para crear el medicamento. Qué interesante, porque menciona, por ejemplo, lo que son plantas, lo que son piedras, y que por lo general la mayoría de las personas ni tenemos una idea de dónde vienen y no le damos esa importancia a lo que es a la homeopatía, o sea, no creemos a lo mejor en su eficacia. ¿Y cuáles son las dosis que por lo general se utilizan? Mira, varía en cada paciente que llega al consultorio. Por lo regular, cuando el paciente llega con un cuadro físico, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, llega con una diarrea, con un dolor de cabeza, un dolor de garganta, un dolor de estómago, se da un medicamento en potencia baja. Más adelante, bueno, me imagino que me preguntarás algo sobre eso. Uh-huh. Y bueno, se da en potencia baja. Ya si el paciente viene con un cuadro, porque la homeopatía también es para los mentales, agarra mucho de la psicología. Y también, cuando un paciente llega ya con una enfermedad, por ejemplo, de que no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de levantarse, trae depresión, autoestima baja, la homeopatía también hace un impulso a esa persona para que reaccione su organismo. En sí, la dosis, regresando a la pregunta, la dosis para el paciente cuando es algo físico se da potencia baja, pero es algo mental se da una potencia alta. Eso es la respuesta de tu pregunta. Okay, y este también puede ser utilizado lo que es en niños, en bebés, lo que es en adultos o ancianos, o sea, también pueden ser utilizados en ellos, o sea, también pueden funcionar en ellos. Sí, claro que sí, en niños, en adultos, en bebés, y también se ha comprobado también en animales, se le puede dar animales. Al contrario, la homeopatía desde más chiquito que empiezas a tomar medicamento funciona perfecto. ¿Por qué? Porque tu organismo no está tan intoxicado a comparación de un adulto. Entonces funciona perfectamente bien. Ok. Me sorprende esto porque por lo general las personas estamos con la creencia o con la idea de que niños no es muy recomendable o que no es, digamos que no va a ser útil. Y ahorita que lo menciona me parece de gran importancia, porque también en ocasiones a los bebés se les intoxica tanto con tanto medicamento que en ocasiones es una gripa o algo y va y se les... Entonces esto sería, podría decir, una alternativa extra que también ayuda a lo que es al organismo, o sea que no simplemente es estar dándole medicamentos, sino que también, usted lo menciona, que también purifica lo que es el organismo. La homeopatía, cuando el organismo no está tan intoxicado, tan lleno de alopatía, de la otra, de la medicina tradicional que todos conocemos, funciona perfectamente bien. Al contrario, hay menos problemas en cuestión de, tú sabes que cuando estás enfermo y vas con el alópata, te receta no sé cuántos medicamentos y eso te ayuda para una cosa, pero te afecta para otra. Ojo, no en todos los pacientes se puede dar homeopatía. Es mejor que cuando un niño está enfermo, darle el medicamento, y en muchas ocasiones puedes agravar al paciente por su energía vital baja. Su organismo está bajo de defensas y la homeopatía entra, hace un pulso muy fuerte y eso puede agravar, pero ayuda, o sea, agrava, pero a la vez mejora. El papá, el que está encargado del niño, bueno, se asusta y lo primero que hace es ya, no me interesa más la homeopatía, y va con el alópata y bueno, ahí se un contrarresta el efecto de la homeopatía, pero qué mejor que deje actuar el medicamento. Es cierto que, por ejemplo, cuando estás tomando lo que es chochos, porque es por lo general como se le conoce, hay, digamos, comidas o bebidas que si las tomas hacen que ya no tenga efecto lo que es el medicamento, o es una mentira, no es verdad eso. Eso sí es cierto, o sea, sí hay ciertos medicamentos alopáticos que me contrarrestan el efecto de la homeopatía, así también como los alimentos y algunas bebidas, pero también tiene que ver mucho de la susceptibilidad del paciente. Si el paciente, ¿cómo te puedo decir? Una persona que toda su vida ha tomado el café, que está acostumbrado a tomar ciertas horas café, y va con el médico y le quita lo que es ese tipo de sustancias, bueno, aparte de que me lo va a deprimir porque está acostumbrado a su cafecito todas las mañanas o en las tardes, sí. Va a estar así como que, oh, estoy enfermo. Te digo, va de acuerdo cada persona, pero también nos encanta cuando somos pacientes que nos prohíban cosas. Cuando vas con el médico, es que el médico me prohibió el refresco, me prohibió el café, me prohibió esto. Nos encanta que nos prohíban cosas. Nos encanta decir que diga el médico la palabra, no haga esto. Entonces, pues, digo, va de acuerdo con cada paciente. En mi caso, yo en mi consulta, yo dejo que sigan tomando medicamento, perdón, que sigan tomando el mismo alimento que consumen. Pero si no ven el efecto rápido de la homeopatía, hay que retirar ese tipo de alimentos. Ok, otra duda que por lo general nos surge es si se puede mezclar lo que es la alopatía y la homeopatía, o sea, o no se puede mezclar, o ya no sería funcional una u otra. No sé, sí se puede mezclar, sí se puede mezclar, porque hay casos, por ejemplo, una persona, un diabético, que se puede controlar muy bien con la homeopatía, pero si toda su vida ha estado tomando alopatía, de repente quitarle el medicamento alopático, no. O sea, hay ciertos casos en los que se puede quitar la alopatía y hay ciertos casos en los que se debe de dejar y de haber un complemento entre homeopatía y alopatía. Ok, y también es verdad, por ejemplo, bueno, me surge ahorita, no sé si sea adecuado o no, que también lo que es la homeopatía te viene a veces a generar lo que es como que tranquilidad, te hace sentirte como más tranquilo, como que no sé si te haga que, no sé que, si pase que, por ejemplo, al organismo lo purifique o no sé, pero por lo general las personas que conozco yo, en lo personal, que han tomado lo que es homeopatía, dicen que se sienten tranquilos, que sienten como que está habiendo un cambio. No sé si sea esto mental. Sí, de hecho sí. Por ejemplo, puede ser el caso de que llegas con un problema físico, pero al dar medicamento homeopático para ayudar con ese problema físico, está haciendo efecto también en cuestión mental, emocional, y hace que la persona se sienta tranquila soportando su enfermedad hasta que llegue la curación con el mismo medicamento homeopático. Eso sí, sí es cierto, sí, sí provoca esa tranquilidad. Y una pregunta, por último, no sé, lo que es el tiempo, cuando inicia realmente lo que es el medicamento a hacer efecto, no sé cuánto tiempo. Ok, mira, eso varía. yo te puedo decir en el tiempo que yo tengo con mis pacientes, y te puedo decir, por ejemplo, desde que estudié homeopatía, que no es que no sirva el medicamento homeopático. Lo que pasa es que también tiene que ver mucho con el homeópata que vas. ¿En qué sentido? Que con el, bueno, la calidad de, o el tiempo que tiene de pacientes, ¿cómo te puedo decir? Sí, más que, o sea, el tiempo que tiene ya de experiencia para poder administrar un medicamento. Mientras más experiencia vas ganando, vas sabiendo qué medicamento le cae mejor a cada cuadro clínico. Entonces, en realidad no es el tiempo, no dura mucho tiempo el proceso de función de la homeopatía. Hay pacientes que me han llegado al consultorio que si le atinas, porque así se llama atinarle, a pesar de haber estudiado, que le atinas al cuadro clínico del paciente, en media hora ya está bien el paciente. Claro, todavía trae pequeños síntomas, pero los más fuertes que traía se le quitaron. Pues muchísimas gracias, vamos a un corte, le agradecemos muchísimo toda esta información y bueno, no se vayan, que continuamos con la licenciada Elsa. Muchísimas gracias. Los caminos se parecen a los ríos porque siempre están en movimiento. No olvidemos el arduo camino de la libertad que comenzamos a recorrer hace 200 años. Enfrentamos las diversas corrientes que buscan la igualdad hace apenas 100. Hoy debemos continuar por el tranquilo caudal de la paz para encontrar el ancho mar de la justicia. Conmemoremos juntos 200 años de intensa búsqueda de los caminos de la justicia en México. Poder Judicial de la Federación. ¡Órale! ¡Qué caro está ese videojuego! ¡Sí! Deberían de imprimir más billetes. Así podríamos comprar lo que quisiéramos. ¿Cómo crees, mi chava? Si el Banco Central hiciera eso, este videojuego costaría más y tu dinero compraría menos. Déjame explicarte. Aplica tus conocimientos donde vengan más al caso. Si eres estudiante de preparatoria, forma tu equipo. Escribe un ensayo sobre el Banco de México y gana hasta 75 mil pesos. Consulta www.banxico.org.mx/contacto-banxico. Banco de México. Haz equipo con tu Banco Central. ¿Comadre, está bien? Ay, ¿qué me pasó? Le cayó algo en la cabeza, comadre. Ay, no me acuerdo de nada. ¿Quién es usted? Comadre, soy yo, su comadre. ¿Que no se acuerda de nada? Sí, me acuerdo que en 1810 Miguel Hidalgo dio el llamado Grito de Dolores y que la Revolución Mexicana duró de 1910 a 1910. Para que nunca se nos olvide, edición especial de billetes de 200 y 100 pesos, Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Testimonio de nuestra historia. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800 Banxico. En pro de tu salud, Radio UI recomienda: mantén ventilada tu casa sin crear corrientes bruscas de aire. Mantén limpias las cubiertas de cocina, baño, manijas y barandales, así como juguetes, teléfonos y objetos de uso común. Permite la entrada del sol a tu casa. Recuérdalo, es por el bien de todos. ¿Crees que la homeopatía es más psicológico o es puro choro? No, yo considero que depende. La homeopatía se basa en las plantas, la curación por medio de las plantas y microdosis de las mismas. Y tiene que ver la parte psicológica y aparte también una parte medicinal por parte de cuestiones naturales. Pero sí, no depende al 100% de una parte psicológica. Muy buenas noches, regresamos. Disculpe, licenciada, ¿le puedo hablar de tú? Como, no sé, sentí ya como que la confianza para poder hablarle, claro que de sí, tú, Gaby. No sé. Yo desde un principio ni te pedí permiso y yo empecé así como que Gaby. Okay, me parece perfecto. Ajá. Continuando con el tema, Bueno, estábamos hablando de lo que es que el tiempo, que por lo general que hace efecto y demás. Y bueno, otra de las preguntas que me surgen es lo que es la mayoría de las personas, ¿con qué patología es con la que por lo general van o frecuentan lo que es la consulta homeopática? Bueno, hay mucha variedad, pero también depende mucho la temporada. Por ejemplo, en este caso está la influenza, está el dengue, y hay una combinación de las mismas, influenza-dengue, que conozco a personas que les ha dado. Pero también, por ejemplo, los niños son mucho las enfermedades de estómago. ¿Por qué? Porque tú sabes que el niño chiquito cualquier cosa quiere meter a la boca. En un adulto, bueno, varía, pero normal son dolores de garganta, gripas, dolores de cabeza, migrañas, cosas más crónicas. También llegan a consulta diabéticos, hipertensos, pero en general así son más cosas de gripas y dolores de estómago. Eso es lo que más frecuente. Y por ejemplo, cuando llegan lo que es a la consulta, me imagino que llegan y vaya, o sea, ellos, por ejemplo, llegan y quieren resultados inmediatos o creen que, no sé, o sea, no sé cuál sea el sentir, ahora sí que ustedes como desde el otro lado, ¿cuál es el sentir? O sea, que la gente realmente creen que también es tenerles un poquito de confianza, porque en ocasiones llegan y así como que, híjoles, pues a ver qué funciona, a ver qué tal me va. ¿Ustedes creen que también tenga que ver mucho lo que es psicológico? O sea, que la gente realmente le tenga fe a lo que es al medicamento o no sé. Esa es la idea. Hay mucha gente que dice, no, es que es algo psicológico, es placebo. Eso lo que pasa es que estás tan enfermo y estás cansado de la otra medicina, que llegas, que vas con el homeópata y dices, bueno, como última oportunidad me voy a dar la chance, o yo sé que me puede ayudar, o bueno, ok. No, en realidad no. La homeopatía sí cura. La homeopatía se ayuda porque se ha dado medicamento en animales. Y dime, no me vas a decir que el animal, con esto me va a curar. No. Entonces, en niños también, en niños de que, te vas a curar con esto. No. El niño también, en cuanto entra el medicamento al organismo, el niño empieza a ver el mismo papá empieza a ver un cambio en el niño, que se siente mejor, que traer moquito, bueno, ya lo dejó de tener. Te digo, va mejorando poco a poco con el medicamento. Hay pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Dependiendo de la enfermedad, ¿sabes qué? Yo traía dolor de estómago, pero ya a raíz de que tomé medicamento yo me sentí muy bien. Ya no necesité tomar, no sé, omeprazol o otro tipo de medicamentos para el estómago. Entonces sí, o sea, porque qué bueno que mencionas esto. Lo recalco mucho el porque la mayoría de las personas tenemos la idea, digo yo, me agrego el yo, de que es como que psicológico, como que tenemos la idea de cómo unas gotitas nos van a curar, o sea, como que no le damos esa importancia. Entonces es bueno que nos estés explicando todo este concepto, todo lo que conlleva, o sea, que también es preparación, o sea, porque hay mucha gente que tiene la idea de que son personas que a lo mejor estudiaron 1 o 2 años. Entonces creo que es importante recalcar eso, o sea, de que no son personas que de un día para otro ya se ponen su consultorio, o sea, que también es mucha preparación desde atrás. Mira, es que también de ahí viene todo esto. Bueno, la carrera de homeopatía aquí en Guadalajara en realidad no tiene mucho tiempo y ya es licenciatura en homeopatía. O sea, ya una persona que sale de nivel preparatoria ya puede decir, bueno, o quiero ser psicólogo o quiero ser homeópata. Entonces, sí, o sea, te digo, la carrera de licenciatura abarca 4 años, más el servicio, más las prácticas. Sí, es bastante tiempo. No es cualquier cosa. Y también, sí es cierto lo que dices, que hay mucho charlatán, hay mucha gente que cree que por leer un libro se meten a poner su consultorio. Y por eso mucha gente también deja de creer en la homeopatía, porque van con el homeópata o el chochero, que así nos dicen, y piensan que va a haber una curación, porque la homeopatía es muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Como muy, muy buena para ayudarte a sanar, pero resulta que te topas con la persona equivocada. Y es ahí por eso que mucha gente deja de creer en la homeopatía o dice que la homeopatía, el efecto de ella misma tarda bastante tiempo. Y en realidad pues hay que saber ir con un buen homeópata. Ok, qué bueno que comentas esto, Elsa, o sea, para que la gente que nos escucha tenga esa idea, o sea, sepa que realmente no son personas que se hicieron de un día para otro, sino que son realmente personas que tienen una preparación, que por eso están ahí y que por eso, o sea, vamos y depositamos lo que es nuestra confianza, que es precisamente nuestra salud. De hecho, aquí nos dejaron una notita que dicen que funciona tan bien que hasta el mismo productor lo toma. Que eso ya es, sí, es algo muy bueno, la verdad. Ya es aquí como y mira que ese mérito. Productor era escéptico, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, bueno, si ya realmente se alivia al 100% completo, pues ya aquí vamos a poner una dedicatoria especial directamente para la licenciada Elsa. Ah, gracias. Que hay algunos que no lo creen, pero bueno, ya eso ya es problema de ellos. Ajá, eso sí, aquí bueno, es. Que vayan, que se enfermen y que vayan, no es cierto. Ojalá que no se enferme, pero digo, siempre el organismo está expuesto a agentes patógenos que son los que nos hacen que nos enfermemos, pero... Ah, otra cosa, fíjate que mencionando de esto de personas que se enferman, cuando has escuchado a personas que dicen, es que yo me enfermo muy seguido de la garganta, sí, y es sí, que sí, yo tengo dolores de garganta, ajá, eso es así... Y es que yo ya he tomado no sé cuántos medicamentos alopáticos y sí, mejoro, pero al rato otra vez regreso. No sé, ni duro, yo creo que 2 meses y otra vez recaigo. La homeopatía es buenísima para dolores de garganta, buenísima para los que son las amígdalas inflamadas. A nivel constitucional, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la persona, el paciente llega, se le toma su historia clínica y se le toma tanto síntomas físicos como síntomas mentales. Lo que es la garganta es cuando traes problemas de garganta es porque traes cosas atoradas que no quieres decir. Tú que eres psicóloga, bueno, algo sobre eso has de saber. Entonces, te digo que la homeopatía actúa muy bien a nivel también emocional. Entonces, cuando el paciente se siente ya bien y ya puede, con la misma homeopatía se puede abrir un poco más a lo que tiene que decir, ya el paciente deja de enfermarse tanto de la garganta. Te digo, yo hablo por mí, era una persona que sí me enfermaba muy seguido de la garganta y también era una persona escéptica. Y a raíz de que estudié homeopatía, que los primeros cuatrimestres, así como que, ay, no es cierto, eso es puro placebo, eso no es cierto. Pero ya después con el tiempo vas viendo en ti mismo, en tus familiares y hasta en tus mismos pacientes que hay muchísima mejoría y nada de placebo. Pero bueno. Muchas gracias por la aclaración. Y... Elsa, ya entrando en confianza, digámoslo así, cuando van lo que es a la homeopatía, o sea, ¿cuáles son las cosas a las que por lo general la gente así como que le da miedo, como que dice, chin, no voy por esto, es que me da miedo que a lo mejor, no sé, no vaya a funcionar? Ay, pues me han llegado casos de todo tipo, de verdad, casos de todo tipo, pacientes con, por ejemplo, con disfunción eréctil, eso es algo, un tema muy, muy delicado. Que tú sabes que también no puede ser tanto mecánico como psicológico. Claro. Mecánico es cuando no hay la irrigación suficiente y psicológico es cuando traes algún problema que eso ocasione la disfunción. Te digo, de todo tipo de casos me han llegado, de todo. Y más que nada, cuando llega a consulta el paciente, más que nada, siempre llegan con síntomas físicos, siempre te van a decir algo físico. Ya cuando el paciente ya... Te agarra confianza y ve que la homeopatía le está funcionando es cuando ya te empiezan a contar un poquito de más de problemas mentales. Y eso es mejor para mí, porque mientras más síntomas mentales me esté dando, mejor voy a saber qué medicamento dar en forma constitucional para que el día de mañana no se me enferme tan fuerte o tan seguido como lo hacía. Eso es muy padre, pues es cuando el paciente te tiene confianza, porque ha visto que ha funcionado el medicamento y que tú eres una persona ética en tu trabajo. Digo, al principio llegan muy cerrados. Ya después, bueno, se van abriendo. Si te dan la oportunidad de conocerte y seguir contigo como homeópata, pues ya les vas escarbando más y vas aprendiendo más de esa persona y les vas dando un mejor medicamento que cubra más síntomas. Exacto. Y por lo general, cuando van lo que es a consulta... Digo, porque hasta como cuando vamos de compras, las mujeres somos las que más vamos, y los hombres son como... Cuando van a consultar, ¿qué es lo que más por general van? ¿Lo que son o es así, va de todo? Definitivamente mujeres y niños, eso sí es cierto. El hombre va, no sé si por la creencia, la ideología mexicana, machista, o solamente el hombre, yo soy fuerte y no me enfermo, o no creen, piensan que son cosas de mujeres... pero sí, así en general, lo que más me llegan son mujeres y niños, es lo que más. Hombres son muy, muy, muy escasos los que llegan con esto. La homeopatía. Y por ejemplo, las mujeres, hay mujeres, me imagino que también han ido a consulta, lo que son mujeres que embarazadas, no les afecta nada. Digo, porque también como que de repente surge la duda de que a lo mejor le puede hacer daño al bebé o algo. No para pasa nada, para nada, ¿no? Padrísimo que funciona la homeopatía en mujeres embarazadas. No causa ningún ninguna contraindicación. Y pues eso, o sea, funciona muy bien también para mujeres embarazadas. Para bebés recién nacidos. Elsa, muchísimas gracias por toda esta información que nos estás dando. Gracias a ti. No te vas a ir todavía. Vamos a un corte y regresamos en un momentito. Muchas gracias. Gracias a ti. Manuel Peña Gutiérrez. ¿Crees en la homeopatía? Sí, claro. ¿Crees que sea psicológico o más bien de que la persona lo crea o...? Bueno, es una buena pregunta. De hecho, se sabe que la homeopatía tiene ambas partes, ¿no? Tiene también que ver algo de psicología. Sí, es lo que viene siendo el factor placebo. ¿Sí? Claro que se actúa de alguna manera con la fe, de por así decirlo, de la gente, ¿no? Es muy sabido, pues. Aquí en el DF el gobierno federal construye el túnel emisor oriente, la obra hidráulica más importante del mundo en inversión, longitud y tecnología. Este túnel está enterrado a 150 metros y mide 7 metros de ancho y más de 60 kilómetros de longitud, para que la ciudad no se inunde y para que después el agua se pueda limpiar y volver a usar. Con el programa de infraestructura más grande de la historia, impulsamos la economía y generamos empleos para vivir mejor. Gobierno federal. Cuida el agua, está en tus manos. Con tu ayuda tal vez podamos. Si tú quieres ayudar, es momento de actuar. En un recipiente lava frutas y verduras. Con eso te alcanza y también si ayudas. Si tú quieres ayudar, es momento de actuar. El agua es como de tu familia. ¡Protégela! Con agua, gobierno federal. Amor, hice mi cita y voy a sacar el pasaporte. Saliendo paso a la oficina. Mientras tú vas por los niños a la escuela, voy a comprar lo que nos hace falta. Ah, después voy a ver a mi mamá. Con eso, ya está todo listo para irnos, ¿sale? Saca una cita y verás lo fácil que es obtener tu pasaporte. Llama al 01800-159-7777 o en www.sre.gov.mx, donde te diremos la fecha y todo lo que necesitas para tramitar tu pasaporte. Vivir mejor, Gobierno Federal. En pro de tu salud, Radio UI recomienda: evita escupir en el suelo, saludar de mano o de beso, estar en contacto con personas enfermas, acudir a lugares muy concurridos, pero sobre todo, no compartas alimentos, vasos o cubiertos. Recuérdalo, es por el bien de todos. Bueno, regresamos y nos iremos lo que es una cápsula de CAPESI. CAPESI es una área importante para lo que es la institución, así que espero y sea de su agrado. Continuamos aquí en Radio UI. En estos momentos me encuentro con la psicóloga Araceli Arredondo, encargada de CAPESI aquí de la Universidad Internacional. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos más o menos qué es CAPESI. ¿Qué podemos encontrar en CAPESI y desde cuándo está CAPESI? Mira, CAPESI, de acuerdo a las siglas, es Centro de Atención Psicológica de Estudios Superiores Internacionales. Básicamente es un espacio que surge para dar la oportunidad a los chicos que estudian el último semestre de la carrera para realizar sus prácticas profesionales. Y además brindamos un servicio a la población de atención psicológica, ¿no? Surge desde el 2006 y de alguna manera la población que nosotros atendemos es tanto de niños, adolescentes y adultos, pero en un dispositivo que nosotros llamamos de psicoterapia individual. No trabajamos en dispositivos de familia y pareja por el momento, pero es un plan a futuro, ¿no? más o menos qué servicios puede encontrar la población en general, porque me mencionabas que también es funcional para las personas que se encuentran ya en el último semestre de la carrera de psicología, pero la sociedad en general, ¿cómo se puede acercar y qué puede encontrar en Capesi? Okay, nosotros brindamos lo que es atención psicológica y orientación psicológica. Esto básicamente es las problemáticas normales que podemos tener en casa, ¿no? O sea, problemas de conducta en los niños, la situación, digamos, de un problema relacional de pareja tratado a nivel individual, como te comentaba, las situaciones a lo mejor que a veces sentimos que los papás no nos entienden, o que nos encontramos a lo mejor con el conflicto de que no sabemos qué estudiar, o las cosas cotidianas, ¿no? Que de repente nos causan problemas en la vida, ¿no? ¿Cómo podemos contactar a Capesi? Bueno, el teléfono directamente es el mismo de la institución, de la universidad. Funcionamos en un horario matutino y vespertino a partir de lo que son las 9 de la mañana, las 2 de la tarde y de lo que son de las 4 a las 8 de la noche. De lunes a viernes, los sábados tenemos también el servicio, pero también tenemos que contactar las citas para todos los profesionales. ¿Tiene algún costo? Para la población en general es de 80 pesos, pero si no hay como una posibilidad económica también podemos ajustar las cosas. Ok, más o menos también, Capesi, pero desde que se formó, ¿como a cuántas personas o cuántos estudiantes ha servido para que hagan sus prácticas? Mira, en promedio realizan prácticas de 4 a 5 por semestre, que son los que se quedan a trabajar dentro de lo que es el Capesi, el área de Capesi. Y además de eso, bueno, atendemos una población, vamos a ver alrededor de 10, 11 gentes por semana. Y de acuerdo a la población en general, también se brinda atención a los mismos alumnos y la orientación, que me faltó comentarte esa parte. Básicamente es, si no corresponden a los servicios que nosotros proporcionamos dentro de la clínica, los mandamos o los derivamos a alguna institución donde les puedan brindar lo que ellos requieran y necesiten. Eso también sirve a toda la población de la Universidad Internacional, ¿verdad? Claro, de hecho se estuvo haciendo promoción casi en todos los planteles, para que de alguna manera pues ellos conocieran los servicios que nosotros proporcionamos, además de que para la población UI manejamos cosas más rápido. Ok, pues bueno, entonces ya saben, tenemos aquí el servicio de Capesi en el plantel América, y pues muchísimas gracias por la entrevista. No, pues gracias a ti. Pues continuamos con más aquí en Radio UI. María Teresa Aguilar, ¿crees en la homeopatía? Poco sé de eso, pero... ¿Sabes cómo se maneja la homeopatía? No, muy poco. ¿Tú crees que las personas que usan este tratamiento sea más psicológico que para de veras curarse como por un medicamento? Sí, en parte es más psicológico que médico. Regresamos con Elsa y continuando con esta charla que ya se puso muy rica. Elsa, una pregunta. Por lo general, la gente tenemos la idea de que los costos, o sea, ¿qué tan caro es con ir con un médico? A veces decimos, híjoles, es que si voy, a lo mejor, no sé, o sea, piensan que se va a gastar mucho dinero. ¿Qué tan caro es ir con un homeópata? No, es muy caro porque te hace tu historia clínica y más aparte te da el medicamento a comparación de la alopatía, y normalmente los costos andan de 150 para abajo. También depende mucho con el homeópata que vayas, si tienes diferentes especialidades, eso es lo que te va a costar más caro. Pero en realidad la homeopatía no es cara, para nada. Es un medicamento muy barato, muy accesible y no es para nada caro. Vale la pena. Sí, claro que sí. Ya ahorita ya realmente ya me convenciste, así que ya cada que me enferma, y espero que los demás hagan lo mismo, nos vamos a ir directamente contigo, Elsa, porque ya, de hecho ya me duele la garganta, a ver si ya ahorita saliendo me puedes recomendar claro algo. Claro que sí. Oye, Elsa, ¿y hay dosis mínimas? O sea, por ejemplo, no sé, puedes irse, hay personas que se les tienen que dar muy poca dosis, porque a lo mejor no se les puede afectar. Pues, por ejemplo, ya es que hay unos que se les dan como que, según... ¿Frasquitos? ¿Hablas de los frasquitos? Ajá. Cuando la enfermedad es aguda, se le da un frasco pequeño porque estamos haciendo que recobre la energía vital. Y el tiempo de curación te varía, pero también debe de ser rápido. Debe de ser rápido el efecto de la homeopatía. Pero hablando de dosis, lo que pasa es que en homeopatía se maneja por potencias. La potencia es la dinamización. ¿Qué quiere decir esto? Que primero es el extracto de la planta, después de eso ya sale la tintura, después de ahí se agarra un pequeño extracto, un pequeño gotitas de ese extracto y se diluye con alcohol y con agua. Y después otra vez agarras, lo bates o lo golpeteas. Eso lo hacen los laboratorios. En sí, si tú vas a una farmacia homeopática, tú ya lo consigues el medicamento ya preparado. Y con el homeópata también, ya ellos tienen sus frasquitos preparados y se maneja por potencias. Nosotros, bueno, eso es de manera técnica, lo manejamos por potencias y de acuerdo a la enfermedad es la potencia que se le va a dar. La dosis, esa ya depende de cada individuo, de cada paciente y también dependiendo de la enfermedad que tenga. Si es una enfermedad muy crónica, bueno, hay pacientes en realidad que no hay curación total con la homeopatía, que lo que se va a hacer es tener un mejor estado de salud, pero no va a haber una curación. Entonces, por ejemplo, una persona, igual regresó al diabético, está tomando alopatía, más aparte toma homeopatía, y eso ya es de por vida. O sea, no hay una curación total. Y por eso hay tanto eso de que vas con un homeópata y ciertos homeópatas que dicen, no, quítate ese medicamento alopático, yo te voy a curar. Uy, sí, sí, sí. Error. Pasa muy a menudo. Sí, error, no. O sea, no puedes. Primera, tú, si no eres médico, como yo que soy licenciada, que no soy médico, yo no puedo quitar, no puedo echarme sobre mi espalda esa responsabilidad de decir, porque al rato el paciente se te agrava y hay una demanda, o estamos hablando que es salud. Entonces, exacto, es algo muy delicado. Es exactamente algo que tú dijiste, o sea, es tener ética, es tener conciencia y es saber hasta dónde yo puedo y hasta dónde no. Así es. Entonces, eso es muy bueno y eso habla muy bien de ti, porque realmente hay muchos que podrían decirse por tener más pacientes, a veces no respetan o no saben poner un límite. Entonces, me parece muy importante que menciones esto, porque esto es importante no solo en esto, sino en todo lo que hagamos. Es muy importante mantener ese sentido de la ética. Así es. Entonces, te agradezco mucho que seas así. Gracias, Gaby. Y bueno, una de las preguntas así que me surgió es porque por lo general, digo, porque ya sí he tenido la experiencia de tomarlos, pero por lo general hay pacientes que dejan lo que es el medicamento o lo que es todo lo que obviamente te dan, lo dejan a la mitad. Entonces, obviamente, si tú cortas ese periodo, no va a funcionar como debía de ser, ¿o me equivoco? ¿Hablas de homeopatía? Sí, sí, sí. Ok. Exacto. En el medicamento alopático, pues si suspendes el tratamiento, puedes recaer. Bueno, en homeopatía no, fíjate, se maneja diferente. Normalmente preparas un frasquito de 30 mililitros y en cuanto el paciente empieza a sentir mejoría, dice el paciente que suspenda ya las dosis. ¿Por qué? Porque también puede ser la otra causa. Si el paciente no tiene los síntomas, el medicamento se lo va a provocar. Por eso te decía, homeopatía es igual a o similar a la patología. Entonces, cuando el paciente llega contigo, tú, bueno, tomas el síntoma y le das un medicamento que se asemeje mucho a lo que trae. Te voy a dar un caso, un ejemplo. Si un paciente llega con coriza, ¿qué quiere decir esto? Nariz con escurrimiento nasal, tú le das un medicamento, por ejemplo, Alunzepa. Todos los medicamentos homeopáticos están en latín. Entonces, si tú le das Alunzepa es la cebolla. ¿Qué ocasiona la cebolla? Estás picando la cebolla, te están lagrimeando los ojos, sí, te está llorando, te está la nariz. Entonces, es darlo similar. Y eso va a ocasionar a que se corte el efecto. También aquí, por ejemplo, es algo de que va cambiando los síntomas. Y conforme vayan cambiando los síntomas, es que dar medicamentos diferentes. Entonces, te digo, es depende... Depende de la enfermedad. Claro, claro. Mencionaste algo que me pareció muy importante. De hecho, fue en el corte anterior, que también lo que son los diabéticos pueden estarlo utilizando. O sea, es como algo para ellos alternativo, porque en ocasiones para ellos es muy problemático eso. Entonces, me parece de gran importancia que también a ellos se les pueda estar medicando. Así es. Te digo, Hablar de diabetes es una enfermedad sistemática inmunológica completamente muy muy grande, que es desde presión arterial, desde la alimentación, desde la insulina. Entonces, digo, la homeopatía puede actuar de diferentes, atacar a cierto sistema de la persona diabética y no dejar de tomar la alopatía. La alopatía es ya de por vida, pero también hay que cuidar la alimentación del paciente para que no recaiga tanto, para que tampoco estarle dando tanta alopatía y tanta alopatía y homeopatía. Ok, aquí uno de los productores que nos está molestando constantemente nos está diciendo que le dieron homeopatía y que no llevaba ninguna presentación. Él dice que era agua o alcohol, sabrá Dios qué estaría tomando. Ajá. Está acusando uno aquí de los productores. Y muy fuerte. ¿Que no tenía qué, perdón? Que no venía lo que es el envase, no traía etiquetas ni nada. O sea, según él está diciendo que estaba tomando, yo creo, alcohol. Bueno, mira, lo que pasa es que sí, cuando vas a... das el medicamento y le debes de poner una etiqueta, el nombre de la persona, y también le debes de poner pues para lo que es, y más que nada, no tanto para lo que es, sino que la indicación de cuánto se lo debe tomar, la frecuencia, los horarios. Pero en sí, fíjate que eso de poner, he sabido de varios pacientes, de varios doctores o de varios compañeros míos que no le ponen el nombre del medicamento. Esto hace, porque mucha gente es tan, ahí sí ya se involucra lo mental. Ahí sí ya, por ejemplo, la persona, te lo digo por una persona que yo conozco, que le das un medicamento y ahí va al internet, a meterse a Google, a ver qué significa lo que le estás dando. Y muchas veces ya estás creando ahí algo psicológico, ya estás así como que te estás involucrando más en... Entonces, aparte, es como algo ético también, no decirle al paciente lo que está tomando, no se utiliza tanto. La verdad, no es como la alopatía que tómate tal pastilla y ya sabes el nombre, ¿no? Y sabes las consecuencias y todo. No, homeopatía no lo ponemos mucho. No es algo que sea característico. Eso de que qué es, sí, la manera de preparación de la homeopatía es agua, totalmente. Es agua y también alcohol homeopático. ¿Qué quiere decir alcohol homeopático? De menos grados que el que se consume comúnmente. Eso es como la preparación, más aparte las gotitas del frasquito homeopático. Del remedio homeopático. Elsa, muchísimas gracias. Vamos a corte y regresemos en un momentito. Ok, gracias a ti. En vivo a través de internet. Universidad Internacional. Los mexicanos vivimos en un país democrático donde tenemos derecho a elegir a nuestros representantes. ¿Cómo nos representan? Hay mexicanos que elaboran y aprueban leyes para mejorar nuestro país. ¿A mí me representan? Sí, las diputadas y diputados federales hacen valer la voz de los mexicanos. El trabajo legislativo necesita de tus opiniones y estamos para escucharte. La tarea es conocer a tu diputado. www.diputados.gob.mx. Cámara de Diputados, 61ª Legislatura. ¿Qué es un derecho? Es algo tan importante como la libertad, como que todos sean tratados igual, algo que debe protegerse siempre, porque es para todos. En nuestra Constitución están contenidos los derechos fundamentales. Poder Judicial de la Federación. Garantiza tus derechos constitucionales. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Se quedan a comer? No puedo. Todavía tengo que pasar al banco a depositar la colegiatura. Y como es quincena, seguro estará llenísimo. ¿Pero por qué no mandas un SPEI? ¿Un qué? SPEI. Es el nuevo sistema de pagos electrónicos interbancarios. Es muy cómodo. Desde el portal de internet de tu banco puedes transferir dinero a cualquier cuenta bancaria. ¿Ves? Con SPEI, la sucursal bancaria más cercana está en tu casa. Con SPEI, pagos más rápidos y seguros. Consulta www.banxico.org.mx, sección Sistemas de Pago. En pro de tu salud, Radio UI recomienda: mantén ventilada tu casa sin crear corrientes bruscas de aire. Mantén limpias las cubiertas de cocina, baño, manijas y barandales, así como juguetes, teléfonos y objetos de uso común. Permite la entrada del sol a tu casa. Recuérdalo, es por el bien de todos. Gabriel Rodríguez, ¿Sabes qué es la homeopatía? Pues lo natural, ¿no? Lo que yo tengo entendido, medicina natural. ¿Los típicos chochitos? Y las gotas. ¿Y sabes cómo se utiliza? Pues dependiendo como te los indiquen el homeópata y sus instrucciones. ¿Crees que sea psicológico el que funcione el medicamento? Probablemente sí de funciones, dependiendo de la persona, de lo que tenga el tipo de enfermedad. Regresamos aquí con Elsa para seguir sacándole provecho de todos sus conocimientos, lo cual se los vamos a agradecer demasiado. Elsa, ¿qué diferencia existe lo que es entre los chochitos y lo que son las gotitas? Más que nada es la manera de preparación. Los chochitos, que le dice comúnmente la gente, o nosotros le decimos globulitos, es la lactosa de la leche. Así como hacen el queso, tú sabes que van, le ponen un tipo de suero y va saliendo y dejan el puro concentrado de la leche, así igual también se hacen los globulitos. Se pone en los laboratorios una manera específica de prepararlos y ya se queda se hacen polvito y de ahí las hacen bolitas. Eso es el chochito, porque sabe dulce por la lactosa de la leche. Y la otra, bueno, el otro es más directa, la otra solamente se le agrega agüita, se le agrega alcohol y se le agrega el medicamento. Y es en realidad, pues es la única, no hay diferencia, o sea, es lo mismo que consumas los chochitos, que consumas el agua, el agüita, que le dicen agüita. Es lo único, no hay. ¿Y la gente qué es lo que más prefiere? Así que, por ejemplo, cuando le das, dices, ¿sabes qué? Te voy a dar chochitos, que ya me ahorita corregiste, no son chochitos, son globulitos. Entonces, ¿qué es lo que más la gente dice? Híjoles, mejor no me des esto, ¿sabes qué? Mejor yo quiero esto. La gente adulta, por practicidad, utiliza lo que son las gotitas. Ay, ¿sabes qué? Por ejemplo, me ha tocado de que le voy a preparar algo. Ay, no, es que estoy a dieta. Como le sabe dulce, a las mujeres, tengo que llegan más a consulta mujeres, es que estoy a dieta, mejor prepárame las gotitas. Le digo, es que no es nada, o sea, no trae nada de calorías, es una mínima, no tiene nada que ver. Pero sí, por practicidad, más que nada, la gente adulta prefiere las gotitas. Un niño siempre le gusta el dulce, entonces, a mí dame globulitos, yo quiero chochitos, yo quiero eso. Eso es, pero en realidad ahorita también los globulitos ya están en desuso. ¿Por qué? Porque, bueno, ya te curaste, ya te sientes bien y sigues tomándote a pesar de que ya te curaste el medicamento. Y aparte del vecino, el niño, no sé, se lleva su medicamento a la escuela y como ya saben que sabe rico, el vecinito, el compañero ya le está pidiendo globulitos y le da también. Entonces eso como que no es antihigiénico. Y te digo, si no tienes la enfermedad, le puedes provocar la enfermedad. O sea, también la homeopatía no es tan light como mucha gente piensa. Existe la grabación del medicamento. Pero bueno, eso ya es. Y de seguro los hombres prefieren lo que es los chochitos porque saben alcohol y bueno, yo creo que te han de pedir hasta de más, ¿no? Pues no, fíjate, o sea, el hombre también, por practicidad, sabes que el hombre es bien práctico, por practicidad, lo que utiliza o lo que quiere, sabe, dame gotitas, eso es lo que más. También otra cosa importante en este tema de las gotitas y los globulitos. En realidad no es tanto, por ejemplo, a veces dice en el frasquito, tómese 5 globulitos cada 3 horas, ¿no? Ok. Eso no importa, puedes tomar si quieres el frasco completo de agüita o el frasco completo de globulitos. Pero lo que me importa aquí, para que haya la curación, es que cada cierto momento, que la indicación, le estés dando a tu paciente un recordatorio con el medicamento, o sea, a su cuerpo que le entre el medicamento, y eso es lo que va a ocasionar la mejoría. Porque, por ejemplo, si tú te tomas todo el frasquito de agüita, es nada más una sola toma. Entonces, así como que, no pasa nada. Pero si en cambio a tu organismo le estás metiendo cierta cantidad de gotitas en tanto tiempo, le está recordando a su organismo que tiene que curarse. Y eso es lo que ocasiona, eso es lo que ayuda. Ok, aquí los tenía muy intrigado. Ajá. Si realmente era, si te podía dar, si podía darles lo que es una sobredosis de homeopatía. De hecho, ya no querían tomarla porque, no hombre, los hubieras visto la cara de miedo, no podían con ella. Así que Esto no llega a pasar, obviamente. Ajá. Pero bueno, es que los hombres por lo general son más miedosos, así como que, híjoles. No, no pasa nada, hombre, muchachos. No les pasa nada. ¿Verdad que no pasa de que, no sé? Perdón, ¿me decías algo? ¿O no habrá algo así que ayude estéticamente o no sé, que pueda ayudar? No, bueno, fíjate si que... Si hay medicamento de otro tipo, pues a lo mejor la homeopatía también les ayuda. Fíjate que mucha gente, bueno, las mujeres van a consulta porque quieren bajar de peso con la homeopatía. Pero es que la homeopatía en sí no es que te haga bajar de peso. Tú sabes que todo en esta vida es cuidarte la alimentación. Cualquier enfermedad, toda la persona tiene que cuidarse la alimentación. Y digo porque también soy nutrióloga y el paciente llega, la mujer llega a consulta. Oye, ¿pero me vas a dar homeopatía? Es que quiero bajar de peso. En realidad, homeopatía lo que tranquiliza es la emoción, la ansiedad que traen por comer... pero va todo de la mano también con la dieta y eso que dices de que para que se sientan más guapos o lo que sea, pues depende mucho de la actitud, o sea, también depende mucho de la actitud y en homeopatía sí hay para que te sientas mejor y para que te sientas más a gusto. Fíjate, hablando de qué medicamentos. Unas dosis, Elsa, por favor. Unas dosis. pues sí, cuando gusten, muchachos. Sí, te digo, es la actitud también de la persona, de lo que te decía que en homeopatía. También está el chocolate y el chocolate dinamizado a baja potencia, ya sea a tintura o a la sexta. Estamos hablando que todavía no hay todavía materia en el medicamento y eso les va a ocasionar. Tú sabes que el chocolate contiene una sustancia que se llama teoglobina, que se ocasiona ¿cómo se dice? Enamorarte, como sentirte bien. Entonces igual el chocolate se le puede dar al paciente en baja potencia y se va a sentir bien. Esa es una cuestión de actitud. Eso sí ya es una cuestión de actitud. Y en general, ¿qué nos podrías decir tú de la homeopatía? O sea, obviamente ya nos convenciste, no hay duda alguna que la homeopatía es buenísima. Pero ¿tú qué nos puedes decir? Así como para concluir con la homeopatía. Bueno, antes que nada, que vayan con un homeópata de verdad certificado. Que no dejen pasar tiempo después de que ya tienen la enfermedad, porque mientras más pronto vayan con el médico, más pronto se van a curar, les van a dar un medicamento. Y también no necesariamente tienes que estar enfermo para ir con el homeópata. También puedes ir antes de enfermarte, o sobre todo en épocas de frío, para prevenir muchísimo lo que es la influenza. ¿Y dónde te encontramos, Elsa? ¿Dónde te podemos encontrar? Porque también, eso sí, un punto muy importante. Nos tienes que decir, sí, porque oye, aquí sí, ya hay varios, mira, que están medios enfermos, entonces para que ya desde ahorita nos vayas diciendo dónde te podemos encontrar, teléfonos y demás. Voy a darte mis teléfonos. El teléfono del consultorio es el 1199-5992. El teléfono de mi celular es el 044-3x3. 8459430 con la homeópata Elsa González. Y bueno, ya de ahí, previa cita, por favor, no me lleguen así de... Esos son mis datos. Mi correo electrónico es FH, de Farmacia Homeopática FH, -energiavital@hotmail.com. Bueno, en dudas. Pues. Muchísimas gracias, de verdad fue algo, una plática riquísima contigo. Espero que regreses muy pronto. De verdad, aunque digan que digo muchas veces gracias, no me importa. De verdad estoy muy agradecida, fue muy rico esta plática contigo. Entonces gracias, esperamos Gaby, tenerte gracias muy pronto. Y obviamente agradecemos a los productores, al licenciado Gustavo Toscano, al licenciado Aníbal Vivar, que la otra vez lo dije muy mal, y a Noé Becerra, alias El Tata. Muchísimas gracias y esperemos que nos sigan sintonizando. Hasta luego. Y se me está olvidando quién está conduciendo, oigan, qué mal plan. Mi nombre es Gabriela Anabel, soy estudiante de psicología y esperemos estar aquí muy pronto. Muchas gracias. Nada más de mirarte pasar, me da cardionervía. La defagia me vuelve a atacar y la neutropenia.